Hoy vamos a hablar de las huertas familiares y las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta para su ubicación. Bueno, para tener una buena huerta hay que tener tres cosas fundamentales, que serían suelo, luz y agua. Que un buen suelo tiene que ser oscuro, tiene que ser profundo, con una buena cantidad de materia orgánica. Aparte, tiene que tener una buena luz, con un mínimo de 5 horas, y si es mucho más, mejor para las plantas y su crecimiento. Aparte, alrededor no tiene que haber árboles altos, cosa que no le dé la sombra y evite el crecimiento de las plantas. Bueno, para tener una buena disponibilidad de agua, tendría que ubicarse la huerta cerca de algún arroyo o laguna que haya. Y si no hay eso, hay que tener algún tanque al costado de la huerta, en lo posible, para poder regar. La forma de regado que tiene que tener una huerta puede ser por gravedad, o sea, una manguera arriba y que el agua caiga con la misma presión. O si no, hay que comprar una bomba para poder regar. Las formas de riego son por aspersión y por goteo. Depende mucho del cultivo que pongamos. Ahora que sabemos dónde poner la huerta, hay que pensar en el cerco, el cual cumple múltiples funciones: la protección contra ingresos de animales o contra vientos, por además posibilita usarlo para el cultivo de ciertas especies trepadora como la arveja. ¿Y vos, amigo, de qué me recomendaría un cerco? Y yo te recomendaría hacerlo de alambre, que aguanta más tiempo y es más caro, pero la madera es más barata, pero te aguanta menos tiempo porque se pudre. Otra de las cosas fundamentales para la huerta son las herramientas, que son, por ejemplo, pala, rastrillo, azada, horquilla, manguera, carretilla, escardillo, bieldo, tijera de podar, guantes, pulverizador. Y el presupuesto total de todas esas herramientas que estuve averiguando son es de 9.000 pesos. También para una huerta más pequeña y de trabajo más delicado se puede usar un kit de herramientas más pequeñas que cuesta alrededor de 1.500 pesos. Pero si tengo una huerta más grande o una huerta comunitaria, ¿cómo hago? Y ahí podrías usar un motocultivador, que un motocultivador a nafta mediano chico está 19.000 pesos. Para tener una buena huerta también hay que tener organizados los sectores, ya sea con una área de herramientas, que esta área es para tener las herramientas. Lo mejor es tenerlo en un lugar más cómodo posible, ya sea dentro o fuera de la huerta, pero que esté cerca. También hay que tener un área de previsión y suministro de agua. Es tener un tanque de agua, porque si no agota, y hay que tener agua cerca para poder regar la huerta. O sea, hay que tener un tanque al lado o lo más cerca posible de donde se ubique la huerta. También hay que tener un área de composta, es donde se tienen los abonos, o sea, la mezcla de materia orgánica, animales, vegetales y hojas. También hay que tener área de canteros, es el lugar donde se siembra y pueden ser separados por tablas o no. También puede ser separado así nomás o con las tablas. También hay que tener un área de almácigo, puede estar cerca o dentro de la huerta, arriba de un estante o si no dentro de casa. Área de lavado de hortalizas y acondicionamientos. Es una canilla que se puede tener al costado de la huerta o si no cerca de la huerta. Característica de las semillas. Las semillas deben de ser de buena calidad para saber de ello. Realizar pruebas de germinación La calidad. La calidad de las semillas es importante para poder calcular la cantidad de densidad de siembra. La calidad está dada por el poder germinativo y por la energía germinativa, como así también de su pureza. El poder germinativo es la cantidad en por ciento de semillas que nacen, la energía germinativa. Más semillas nacen en el menor tiempo, mayor es la energía. Su pureza es la cantidad de semillas de las variedades o especies que existen en la muestra. El calendario de siembra, por ejemplo, la espinaca se siembra en otoño o en invierno. El poroto siembra en primavera o en verano. Y la lechuga siembra todo el año. Las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertes, se siembra directamente en el lugar donde crecerá. Hay algunas semillas que necesitan más cuidado en su forma de adelantar el tiempo de asegurar sus mayores cuidados a las plantas, así tener mayor seguridad de que esta crecerán sin problemas. Se siembra el macigo, lechuga, repollo, cebolla y brócoli y tomate. Tienen semillas chicas y las semillas grandes también pueden sembrarse así con la acelga y la remolacha. Tienen semillas más grandes. Qué lindo es volver.